¿Notaste algún cambio sobre la inseguridad ahora? ¿Tenés que cambiar cosas en tu casa, en cómo te tenés que cuidar vos? En general, no cambio conductas con relación a la inseguridad, porque soy confiada, porque voy por todos lados con la cartera abierta, porque no tengo un peso, además, o sea que... Pero porque soy confiada, sí, no puedo ser ajena a la realidad que estamos viviendo, y observo que ante un país que está en una grave crisis económica y social, como suele suceder, aumenta los casos de inseguridad. Entonces, si bien personalmente no tomo medidas más de las que tomaba habitualmente, porque voy confiada por la calle y por la vida en general, porque soy confiada, sí noto en mi contexto, mi mamá, mi marido, mis amigas, mis amigos, que toman otras medidas, porque sí observan cómo se han acrecentado notoriamente los casos de inseguridad, y que tienen que ver con la falta de alimento, la falta de trabajo, la falta de dinero. Entonces, siempre que el país está en crisis, suele suceder que luego, como consecuencia, se aumentan los casos de robos, y a veces de robos con golpes, con armas, con asesinatos, con heridas, con todo. Hay más policía hace 3 años, pero no... O sea, todos los robos que vi desde mi balcón, que veo un montón, uno por día casi, grité más rápido yo, mi marido, desde el balcón, que la policía interviniendo. Y en muchas ocasiones despliegan terribles operativos por pequeñas cosas, y cuando suceden cosas graves, sí, que se escucha un disparo, un arma, algún asalto o algún delito un poco más complejo, nunca hay nadie. Y suelen tardar en llegar cuando uno lo llama, porque cuando yo veo desde el balcón, mi calle es una calle que siempre roban en una esquina o en la otra, yo pego el grito a ver si se va la gente, y llamo al 911 y suelen tardar bastante.